Bienvenidos al lugar donde caben todas las ideas. Todas las noticias. Todas las visiones. Todas las imágenes. Todas las opiniones. Y todos los lugares. El Aleph. Poliamor proviene del griego poli, que significa muchos, y del latín amor. En pocas palabras, amor entre muchos. Es un neologismo que significa tener más de una relación íntima, amorosa o sexual de forma simultánea con varias personas, con el consentimiento y conocimiento de los involucrados. El poliamor no se trata de orgías ni de intercambios de parejas, tampoco de infidelidades y mucho menos de amantes. Este tipo de amor múltiple se basa en el sentimiento y en la aceptación del amor entre tres o más personas sin importar su identidad sexual. La única condición es el amor entre ellos y la aceptación de la relación por parte de todos. Estas relaciones se distinguen por la fidelidad. El estar con otro no se traduce en engaño o en traición, ya que existe un acuerdo previo. Para ello se busca un sentimiento contrario a los celos, en el que se acepte que la persona amada puede amar a alguien más. Dado lo sui generis de la relación, se busca que exista una comunicación y negociación, en la que quede claro qué sienten los involucrados y en el que se acuerden reglas escritas o implícitas sobre la forma en que se desarrollará cada una de las relaciones. Algunas formas de poliamor son las relaciones abiertas, la polifidelidad, la poligamia, que incluye la poliginia, hombres casados con muchas esposas, y la poliandria, una mujer casada con muchos esposos. El poliamor como práctica ha estado presente en muchas de las antiguas culturas y en los 5 continentes del mundo. Sin embargo, como concepto cuenta con alrededor de 3 décadas de vida. Hoy, en el Aleph, conversaremos sobre el poliamor desde un punto de vista cultural. Acompáñenos. Hola, bienvenidos al Aleph, una emisión más. En esta ocasión nos encontramos en nuestro programa número 6, el noveno programa para esta octava temporada aquí por Comunica Radio, la estación de radio internet de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Les saluda Héctor Herrera y es como siempre un placer darle la bienvenida a esta emisión y les presento a quien nos acompaña, Roberto Carlos. Hola, como siempre un gusto, Alephnautas, siempre aquí estando con ustedes y sí, un placer nuevamente estar con ustedes transmitiendo. Y bueno, la tarde de hoy, como lo comentábamos, hablaremos sobre el poliamor. Un tema bastante polémico, un tema que da mucho de qué hablar, además controvertido en todos sentidos. Y desde luego visto desde el ángulo de las diversas culturas, cómo es abordado por diversos pueblos, cómo es entendido religiosamente, etcétera, etcétera. Vamos a dar entonces inicio dándoles los datos de contacto para que puedan sintonizarnos y también escribirnos a través de la página de internet www.politicas.unam.mx/carreras/cc/comunicaradio o directo a través de nuestra página de internet www.elalefradio.org. Igualmente pueden sintonizarnos vía las redes sociales, El Aleph Comunica Radio por Facebook y arroba El Aleph Radio por Twitter. Tenemos finalmente el correo electrónico elalef.radiointernet@gmail.com. Y sin más preámbulo, damos inicio al programa con Perception Management, donde Joel Padilla nos hablará sobre cómo entender el conflicto de Crimea. Joel Padilla, todos los derechos reservados. Crimea es solo una pieza en el juego del poder. El expansionismo entre Rusia y el Imperio Turco Otomano siempre estuvo presente. Con Catalina II, Rusia ya había alcanzado la salida al Mar Negro. No obstante, con Nicolás I, obtuvo Moldavia y Valaquia, actualmente Rumania. Ante ello, Francia, Reino Unido y el Reino de Piamonte-Cerdeña intervinieron a favor del Imperio Turco, logrando un tratado de desmilitarización y paz en 1856 que puso fin al conflicto en la región. La caída turca, el triunfo de la Revolución Rusa y el acceso al poder de los comunistas en Crimea en 1921 logró que se convirtiera en una república autónoma para los tártaros, adscrita a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. De 1942 a 1944, la ciudad geoestratégica de Sebastopol, localizada en la región, fue tomada por los nazis, volviendo al control soviético posteriormente. Tras ello, Stalin expulsó a los tártaros de Crimea, un grupo que había permanecido y cuyo auge ocurrió con el Kenato de Crimea entre 1441 y 1783. Miles fueron deportados en masa a Asia Central, acusados de colaborar con el régimen nacional socialista. Hacia 1954, la URSS cedió Crimea a la República Socialista Soviética de Ucrania. En enero de 1991, Crimea adquiriría el estatus de República Socialista Soviética Autónoma de Ucrania, y en agosto del mismo año, con la desintegración de la URSS, Rusia demandó nuevamente la anexión de Crimea a su territorio tras haberse separado de Ucrania. Entre tantas disputas, finalmente hasta 1995, Crimea es adherida nuevamente al control de Kiev. Sin embargo, en 1996 lograron una vez más su autonomía con la prohibición de legislar si las leyes contravenían a las ucranianas. Crimea es solo una pieza en el juego del poder. La tensión actual deviene de la pugna entre el bloque occidental, comandado por Washington y la Unión Europea, y el oriental por Moscú, donde el escenario es Ucrania. A finales del 2013, las protestas ucranianas se alzaron a favor de la destitución del presidente prorruso Yanukovych y contra los resultados de su política económico-social. Este fenómeno, llamado Euromaidán, detuvo la entrada en vigor del Acuerdo de Asociación y de Libre Comercio con la Unión Europea, que fue posible hasta marzo de 2014. El ardid político continuó los meses siguientes, detonando en violencia, división y la destitución de Yanukovych, quien alegó golpe de Estado, al no haber tenido un proceso conforme lo dicta la Constitución. Pronto, el Parlamento, o Rada Suprema, abolió la ley de la lengua de las minorías, afectando a rusos, rumanos y húngaros. La escalada de violencia más el escenario anterior creó las condiciones para que el Parlamento crimeo emitiera un referéndum con el objetivo de integrarse a Rusia. Ante ello, el gobierno de Moscú atrincheró sus tropas para defender a este territorio de población mayoritariamente rusa, en caso de ser necesario, situación que Occidente advirtió como retadora. Finalmente, y contra la negativa del gobierno interino de Kiev, la península de Crimea se integró a Rusia el 18 de marzo del presente año. La amenaza estadounidense y europea de sancionar esta secesión la basa en la supuesta ilegalidad del proceso y la intervención extranjera rusa. Crimea es solo una pieza en el juego del poder. Interesa por ser una zona geopolítica clave. Ahí se alberga la principal flota rusa. Es paso de importantes gasoductos y Sebastopol facilita el acceso marítimo a cualquier país de la OTAN, el canal del Bósforo y el estrecho de los Dardanelos. Adicionalmente, Ucrania representa, al igual que Polonia, un estado tapón entre el poder de Europa Occidental y Rusia. El discurso de la sociedad internacional sobre la ilegalidad de la situación solo denota la hipocresía política. Mientras que Estados Unidos, en nombre de la democracia, las bombas y de Dios, ha invadido naciones y declarado independencias, como en Kosovo, le parece injusta la expresión popular Crimea de secesión. Crimea es solo una pieza en el juego del poder. Rusia, como Estados Unidos, tienen las mismas ambiciones continentales. Preceptos como la libre autodeterminación de los pueblos y la no intervención quedarán para el anecdotario. Al final, el manejo de percepción será la única arma para persuadir sobre la legitimidad o no del conflicto. Soy Joel Padilla y lo invito a visitarme en joelpadilla.mx. Reciba mis distinciones. Trivia. Contesta y gana. Trivia, en esta ocasión tenemos un ejemplar de la revista Ágora número 14, primavera de 2013, con artículos como Senatus Panel en Circenses, Trabajadoras Domésticas Neoyorquinas, Cómo pensar como capitalista sin dejar de ser socialista, entre muchos otros. El ejemplar será para la primera persona que nos diga correctamente qué nombre recibe el estado de una mujer casada con varios hombres. El ganador deberá recoger la revista en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM de lunes a viernes en un horario de 10 de la mañana a 7 de la tarde. Y ahora vamos a nuestra primera pausa musical. Escucharemos Cerca del amor de Pedro Guerra a propósito del poliamor. Estuvo cerca del amor de las alas y el misterio de gustarse en el espejo. Y esa vez no supo nada del dolor por las calles y los versos. Poco a poco fue creyendo, y el mar, la lluvia y los balcones oliendo a jazmín. Y el libro de los besos y las flores con todo y por ti. Pero dudó otra vez. Estuvo cerca del amor y las gentes y las caras no existían ni contaban. Y esa vez se hizo más fuerte y no dudó. Y las horas encantadas ni corrían ni pasaban. Y el mar, la lluvia y los balcones oliendo a jazmín. Y el libro de los besos y las flores con todo y por ti. Pero lloró. Cuántas veces cerca, cerca del amor, casi lo tocó y lo acarició, y casi estuvo cerca de abrazarlo y se escapó. Una vez estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor. Luego fue que estuvo cerca del amor y el futuro no pensado se hizo enorme y hubo un árbol. Y esa vez, como un ángel, no lloró y el amor tomó su mano. Y fue un niño y fue un anciano. Y el mar, la lluvia y los balcones oliendo a jazmín. Y el libro de los besos y las flores con todo y por ti. Pero temió. Cuántas veces cerca, cerca del amor, casi lo tocó y lo acarició, y casi estuvo cerca de abrazarlo y se escapó. Una vez estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor. Cuántas veces cerca, cerca del amor, casi lo tocó y lo acarició, y casi estuvo cerca de abrazarlo y se escapó. Una vez estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor, si es que estuvo cerca del amor. Estás escuchando El Aleph por Comunica Radio, www.comunicaradio.com. Continuamos. En la Torre de Babel. Bienvenidos a la Torre de Babel, el espacio donde discutimos el tema central del programa. Como lo comentamos al principio, hablaremos sobre el poliamor, este tema tan controvertido, este concepto que a muchos, desde luego, les causa resquemor. Es un tema que además tiene un impacto reciente, digamos, que si bien como una práctica existe milenariamente, como un concepto propiamente tiene unas dos o tres décadas de existir, lo cual es relativamente nuevo. Como escuchamos al principio, el poliamor es un término que define precisamente una relación íntima, amorosa o sexual entre varias personas que conlleva desde luego un consentimiento. Es uno de los elementos centrales del poliamor, que todas las personas involucradas en la relación den su consentimiento para que esto sea una realidad. Lo cierto es que muchos lo confunden a veces con estas relaciones de frizz y amigos con derecho, que podría prestarse también a una especie de poliamor, pero que en la mayoría de los casos no ocurre así, porque no está implícito el sentimiento del amor, sino que se reduce a algo sexual, ¿no? Precisamente también, hablando de este tipo de cuestiones, el poliamor va mucho más allá de una cuestión meramente de frío, de... Algunos podrían considerar que el poliamor llega a ser a veces un momento, un lapsus de experimentar o de ser heteroflexible o homoflexible o tener flexibilidad en cuanto a la preferencia sexual, ¿no? Yo encontré para el día de hoy algo interesantísimo de Nueva York. Nueva York sabemos que es una de las ciudades muy caras, los costos son altísimos para vivir ahí, el mantenimiento, la comida, en fin. Entonces, ¿qué han hecho muchas personas que son solteras? Juntan a tres personas y se van a vivir a unos dos departamentos pequeños, o sea, no tan grandes, que les pueden pagar. Pero en el rumbo de las cosas, conforme la gente va conociéndose, va agrandándose, se presta algo muy curioso, que esas personas empiezan a tomarse tanto afecto que llegan a consolidar una relación de tres. Y nos ponemos a pensar, bueno, esto implica un cambio cultural bastante fuerte. Y curiosamente, Estados Unidos empieza a tener legislaciones para regular esto y para celebrar los estados civiles que faciliten el matrimonio, que faciliten los divorcios en dado caso de relaciones de tres. Es algo pocas veces visto. Y para algunos sociólogos ha sido como que una cosa muy interesante, porque no saben si realmente estas relaciones surgen del amor o si surgen por realmente una cuestión económica y que posteriormente van pasando al amor, ¿no? Voy a decirse así. Y cuando hablamos de las relaciones siempre es complicado hacerlo porque es difícil ponerle etiquetas a las relaciones. Cada relación tiene su propia diferencia y lo vemos a lo largo de nuestra vida. Cada una, aunque podamos agruparlas todas dentro del término de noviazgo, por ejemplo, cada una es diferente, tiene reglas diferentes, cada persona se adecua a ciertos estándares de la otra persona. Entonces ponerle etiquetas, por ejemplo, al poliamor, a las relaciones libres, a los frees, amigos con derechos, amigos con beneficios, todas estas modalidades de amor y relaciones sexuales es muy complicado. Por eso también conviene a veces hacer delimitación. Y muchos decían, la mejor forma de definir poliamor es decir lo que no es. Y lo que no es, es una relación de infidelidad. Porque algunos dicen, por ejemplo, si yo estoy casado con una mujer y la engaño con otra mujer, entonces eso es poliamor. Propiamente no, porque hay una infidelidad. Y la base del poliamor es que haya un consenso, que la otra persona sepa que está saliendo con alguien más. Entonces, si los tres estuviéramos enterados de eso, podría ser un poliamor. Pero no esta relación, digamos, de infidelidad, y que hasta la iglesia considera un pecado y socialmente es mal vista o que sea muy común, ¿no? Exactamente, o sea, está... Todavía el poliamor se confunde con ciertas cuestiones estigmatizadas, que de por sí el amor para poliamor es algo realmente incluso un tema nuevo. Se confunde, como bien lo mencionaba Héctor, con infidelidades, con incluso propuestas de relaciones un poco dispares, donde alguno de los personajes se siente aludidos o no se siente del todo conforme. Pero a veces está el poliamor implica en ciertas ocasiones el consentimiento de estar con una relación de dos o tres personas, y es algo muy interesante cómo se da esto. O sea, presentando ahorita a nuevamente mi compañera Selena Aldana, quien pudo llegar ahorita justamente en estos momentos, y estamos platicando del poliamor. ¿Tú qué piensas de esto? El poliamor. Ay, no, porque hablamos del poliamor. Ah. Qué bueno, ¿no? Que toquemos estos temas culturales, porque bien dicen que el amor es el mismo aquí en China y el amor es el motor del mundo, ¿no? Entonces, pues ya tratarlo como algo poliamor, sumarle el poli al amor, es algo muy, muy delicado. Pero bueno, pues yo qué puedo decir de esto, ¿no? O sea, todas las cosas que hemos revisado. Obviamente lo que decías y lo que siempre he venido diciendo en cada programa cuando precisamente tratamos este tipo de temas es el consenso, siempre, ¿no? Aquí la diferencia del poliamor con la poligamia y todo eso es obviamente que pues que no, el sexo pasa como a segundo plano. O sea, ya el poliamor ya se trata realmente de un afecto, de algo sentimental que involucre dos o más personas. Y bueno, según distintos psicólogos que estuve revisando, y ahorita más adelante platicaremos, hay unos que están en pro y en contra, no precisamente del poliamor, sino de lo que esto conlleva, ¿no? Hay unos que dicen que sí se puede, o sea, hay unos que dicen sí se puede, porque el ser humano siempre ha sido, desde tiempos antes, ¿no?, remotos, pues nunca fue como monógamo 100%, ¿no? Pero otros dicen, es que amor solo hay uno. Entonces realmente no puede ser que ames a dos personas. ¿O tú qué opinas, Héctor? Sí, es el debate, ¿se puede amar a dos personas al mismo tiempo? Creo que esa es la pregunta central del poliamor, o a más de dos personas al mismo tiempo. Hay quienes dicen precisamente que no, que se ama una persona en la vida, y esto del alma solamente una vez, claro, se ama en la vida. Y si es verdad, pues una vez que te has casado, pues ya prácticamente parece que es la persona ideal, y durante algún tiempo incluso el divorcio era mal visto por esta razón, porque te quedabas como incompatible con la sociedad. Hoy en día, exacto, pues el divorcio es algo muy común, porque las relaciones no parecen ser eternas, ¿no? Esta idea de volatilidad de las relaciones, que está cada vez más presente en la sociedad, también nos ayuda a creer que las relaciones son cada vez más superfluas, menos duraderas, que el amor se transforma constantemente y que entonces no puede durar para siempre, ¿no? Claro, esta idea es de cuento de hadas. Y ya después Pedro Fernández escribe su canción de Amarte a la Antigua. ¿Sí? No, es que realmente todo esto viene de, bueno, estudios, ¿cómo podría decirlo? Como que le echan la culpa o lo remiten a la cuestión de las nuevas tecnologías, ¿no? A decir, claro, es que realmente ahorita ya el sistema también, la gente, ya las mujeres también trabajan, las mujeres ya también somos más independientes. Entonces el hecho de también decir, bueno, ¿por qué me tengo que casar si no me quiero casar, ¿no? O sea, no precisamente por las representaciones sociales que vivimos en Occidente, es decir, Pues es que tú nada más eres así, estudias, terminas una carrera, sí, trabajas, pero te tienes que casar con una persona, tener hijos y vivir feliz, ¿no? Exacto. Y, o sea, el hecho de concebir una relación poliamorosa es un problema. O sea, es decir, oye, esto va en contra de mis raíces culturales, ¿no? De mi ideología, tal vez, o de la ideología de mi familia. Porque puede ser que tú digas, es que sí, estoy enamorado. Ah, porque aparte una cosa es estar enamorado y otra cosa es sentir amor por alguien, ¿no? O sea, el enamoramiento es como ese sentimiento de la cosquilla, así el ay, las mariposas y todo. Pero ya el amor es como dice José José. ¡Ah! No, porque amar y querer no es igual. Claro, claro. O sea, el amor es como algo más intenso, ya es algo más profundo, ¿no? O sea, cada quien tiene una definición de amor, claro. O sea, sí, no hay una que diga solamente esto es amor y punto. No. Cada uno tiene una definición, pero como que sí sabemos que hay un peso más considerable cuando hablamos de amor y cuando hablamos de un enamoramiento, ¿no? Y precisamente, imagínate, aparte de todo este esquema que nos acaba de presentar Selene, yo le agregaría un toquecito más. Cuando tres personas dicen están enamoradas o se aman, ¿qué pasará cuando estas tres personas quieren integrar un cuarto? Y me refiero a un cuarto, ya sea de que las tres digan, ah, yo dije, oye, un cuarto, pues bueno, no. Bueno, o sea, no era el objetivo. No era pro. Pero me refiero, o sea, de que deseen adoptar. Imagínense, de por sí es claro, esquema súper complejo decir dos homosexuales van a adoptar. Por ley, para muchas personas se les complica mucho entender esto. Ajá. O sea, se ha abierto en el Distrito Federal esta opción. Pero imagínense ahora decir, bueno, son dos personas, y por lo general la mamá y papá. Y con los homosexuales, papá y papá o mamá y mamá. Y ahora, ¿qué será? Papá, mamá y no sabemos, o sea, ¿y cómo lo va a adoptar la sociedad? ¿Y cómo lo puede adoptar el niño, no? Claro. Leía dos casos interesantes al respecto. Uno de una chica que estaba casada con cuatro hombres, sin que los cuatro hombres lo supieran, que no es propiamente amor porque no había un consentimiento de los cuatro. La chica era la única que sabía que estaba casada con cuatro. Y además internacional, la chica era de Jordania, estaba casada con dos sirios, con un jordano y con un saudí. O sea, que además era una internacionalista completa. ¡Qué guerrera! Lo era. Más polémico fue que estaba embarazada, pero que no sabía de quién. Uy. Entonces era todo un caso en Jordania. Y otro que tenía que ver con Kenia, donde una mujer era seducida por dos hombres, salió un tiempo con los dos hombres sin que ellos lo supieran y después pues los entera de que estaba saliendo con los dos y ninguno de los dos hombres quería renunciar al amor que tenía con ella, entonces deciden hacer un acuerdo y tú lo contabas en algún programa, ¿no? Sí, lo platicamos en Rápidas en la Red. Sí, hace algunos programas acerca de cómo esta mujer entonces se queda con los dos hombres y de hecho el acuerdo es que cuando tengan eventualmente hijos, los hombres van a turnarse y entonces van a vivir, no sé, 6 meses uno con ella y otros 6 meses el otro y entonces los hijos lo van a cuidar como si fueran de los dos, porque probablemente lo serán. Híjole, imagínate. Todo un caso. El día del padre iban a ir dos. ¿Qué es tu tío y tu papá? No, son mis dos mis papás. Mi mamá es muy lista. Mi mamá fue muy lista y tengo ese dos. Es otro tema importante porque hablamos mucho de la poligamia vista desde la visión masculina. El hombre que tiene su harén de mujeres, que es la claro. visión tradicional. Pero también existe la poliandria, que es la mujer que tiene muchos hombres. Así que es menos común históricamente, pero que también existe, ¿no? Sí, también existe. No en México, por cierto, pero para todas las interesadas. Y yo todavía no, y no, que tú sepas. ¡Ah! No, yo no tampoco que sé. Que ellos sepan. Que tus cuatro esposos sepan. No, hombre. Imagínate, cuando te cachen, ¿qué vas a decirles, no? Sí. Eso sería un rollo. Y fíjate que hay una imagen en el Facebook, a ver si un día la podemos poner en la página de la LEF, claro. Ajá. Que siempre mantenemos las redes sociales como en un aspecto como un poquito más serio, pero esa imagen es muy buena porque pues todo vale. Claro. Porque bueno, es una, tiene cuatro cabecitas de hombres distintos, así tú como viñetas. Uh-huh. Y dice, una mujer necesita un hombre y dos puntos, ¿no? Dice que la escuche cuando ella tenga necesidad de contar algo, que sea un tigre en la cama cuando ella tenga así como un deseo, ¿no? Y luego otra dice que esté con ella en las buenas y en las malas, y el otro dice que sea su compañero. Bueno, el fin es que son cuatro hombres, ¿no? Pero el punto ya después abajo dice, pero lo más importante que una mujer necesita es que esos cuatro hombres no se conozcan. Sí. O sea, ahí está el dato de aguas, porque sí. O sea, y viene esto de decir, oye, el poliamor no es confundirlo, repito. La cuestión sexual en el poliamor va ya muy como a segundo plano, ¿no? Es el afecto el que cuenta aquí. Y de acuerdo a una psicóloga y sexóloga de España, aquí tengo la cito porque ella se refiere, se llama María Pérez Conchillo. Ella es directora del Instituto de Psicología y Sexología SPIL y presidenta de la Academia Española de Sexología y Medicina Sexual. Ella se refiere al poliamor así, ¿no? Ella dice, son unas relaciones consensuadas abiertas en las que se entiende que se pueden querer y mantener relaciones emocionales, íntimas o sexuales de forma duradera con más de una persona y no tienen por qué ser necesariamente sexuales. Ella también, bueno, menciona que es como un amor, es un amor, por decirlo de alguna manera, más socializado. Dice, todo esto es aceptado por la pareja, no hay engaño. Hay unos contratos muy claros de integrar a otra persona y compartir y de hacerlo con consentimiento y sinceridad. Entonces, ahí que entramos, ahí estamos como, híjole, ¿no? ¿Qué crees, mi amor? O sea, sí te amo, pero me enamoré de otra persona del más. Cajero de la 3. Ah, ¿no? yo a mí siempre me dan la caja 2 y enfrente está el de la 3. Y, imagínate, ¿no? Y los celos, ¿qué pasa con los celos? Porque también, o sea, una cosa es decir sí, o sea, somos de mente abierta y lo que quieras, pero en algún momento llegamos, ay, me proyecto, ¿no? Ay. Llegan, ¿no? En algún momento llegan los celos, decir, oye, y sí, que sí. Lo querrá más a él que a mí, o qué, o por qué pasa más tiempo con él, o sea, ese también es un aspecto importante, ¿no? Pues aquí, en la información que llegué a topar, dice, la psicología sostiene que los celos son naturales al ser humano, que su ausencia es ya sea una ilusión o algún tipo de falta de empatía por el prójimo, lo que pone al poliamoroso en un lugar de desequilibrio. O sea, realmente los celos son naturales. O sea, no, creo que no puede decir como que contra eso. O sea, tal vez en apariencia, o igual y la persona no te gusta tanto como para decir, ah, pues no importa, va, yo no soy celoso, ¿no? No te afecta tanto. Claro, pero cuando sí, o sea, cuando vaya, si amas a la persona y estás consciente de que la otra persona tiene otro, ¿qué sí. onda, no? ¿Qué piensan ustedes? Y es que es complejo, ¿no? Porque, por otro lado, imagínense, me pongo los zapatos de esta persona que diga, bueno, es que no quiero renunciar a tu amor, pero tampoco quiero renunciar al del otro. ¿Lo aceptas? Y primero, si tú lo aceptas, bueno, pues va. Lo aceptas y ya te aventas el paquete. Pero ahora, ¿tú cómo puedes manejar esto? Incluso que te toque conocer a esta persona, ¿no? Híjole, y vaya, socio. Yo pondría la regla de nunca conocer al otro. Que ese es otro de los aspectos claves. Cuando una relación se da así, no es propiamente que los tres estén saliendo, sino que son dos relaciones. Más que una relación de tres, puede verse como dos relaciones de dos. Claro. Cuando una persona es el centro. Y también la pregunta es, ¿a quién quiere más? Debe haber un favorito, ¿no? Claro. Entonces, dejamos esto como la duda pícara para el comercial. Nos vamos a una pausa musical. Escucharemos Enamorada de Miranda y regresamos para el segundo, tercer bloque. Esa canción es muy buena. Al momento de estar realista, nunca me consideré un especialista. Y sin embargo, algo en mí cambió. Sé exactamente cómo sucedió. Mi corazón palpita. Ese hombre se me acercaba y con el tiempo me empezó a gustar. Debo decir que no me fue tan mal. Cuenta. ¡Despéjate! Pero no te despegues de Comunica Radio. ¡En la torre! De Babel. Bien, Alefnautas, estamos de nuevo en el programa. Estamos, obviamente, desde Comunica Radio. El Alef, aquí acompañando a mi, a nuestro director Héctor Herrera y a mi compañero Roberto Carlos. Hablando del poliamor y, bueno, haciendo un pequeño resumen sobre el primer bloque. Bueno, ya habíamos dicho los tres puntos principales, ¿no?, que distinguen al poliamor del amor normal, si lo queremos poner entre comillas, que es la fidelidad. Quien siente poliamor establece vínculos honestos con sus parejas. El estar con otro no se traduce como engañoso, engaño o traición, porque es parte del acuerdo entre ellos. El otro punto que estábamos tratando es que la comunicación y la negociación también son importantes, dada la particularidad de la realización de la real, de, perdón, de la de, la, de la relación, ya ves cómo me pone este tema, no inventes. Dada la particularidad de la relación, es fundamental hablar sobre lo que se siente. También decíamos que no hay reglas escritas, así como tal cual. Cada pareja forjará las propias, y la única manera en que se puede prolongar en el tiempo con éxito es un diálogo abierto y sincero. Y la otra cosa que estábamos tratando es también la compersión, bueno, es decir, la capacidad que tienen las personas de ser felices por la felicidad del prójimo, ¿no? También decir eso de, bueno, si te hace feliz estar con alguien más, pues yo lo acepto, ¿no? En el caso del poliamor sería lo contrario a los celos, es aceptar que la persona amada puede amar a alguien más. Es la posibilidad de dejar de ver al otro como un objeto, liberarse del sentimiento posesivo y poner en práctica el refrán que ya les acabo de decir. Si amas algo, déjalo libre, si regresa es tuyo, si no, nunca lo fue. Era lo que, bueno, al final, ¿no? Tratamos esto de los celos, decir, oye, ¿qué? Sí, justamente este tema, no sé por qué me viene a la mente Rigo Tobar, que decía, Rigo es amor. Es algo. Por eso tuvo tantas en cada estado de la República Mexicana. Y hubo un momento de este hombre donde llegó a conocerse, o sea, las mujeres sabían de la presencia de otras mujeres, pero lo aceptaban. Claro. Es algo así como que Rigo era amor y se nota, ¿no? Se nota. O sea. Ahora entiendo por qué le decían que Rigo es amor. El fan de Rigo Tobar. Ay, caray. Hay un elemento importante cuando hablamos del poliamor visto culturalmente. Por ejemplo, el elemento religioso y la etiqueta social. Claro. El religioso, las religiones condenan en términos generales el poliamor. Es mal visto una relación no solo de infidelidad, sino propiamente de poliamor, porque es en contra de las leyes sagradas, etcétera, etcétera. El catolicismo, el cristianismo, por ejemplo, el judaísmo condenan el poliamor, a pesar de que muchos de los personajes que aparecen en la Biblia de los pueblos clásicos tuvieron alguna relación poliamorosa de alguna forma, ¿no? Claro. Fueron personajes, digamos, claves en ese sentido, porque reflejaban la realidad de muchas sociedades antiguas. En muchas sociedades antiguas, el poliamor o la poligamia más propiamente era en realidad una relación bastante común. Un hombre con muchas mujeres, una mujer con muchos hombres, en el caso de los matriarcados, era común y de hecho sigue siendo en algunos países. Por ejemplo, en países africanos, Medio Oriente y el sur de Asia, es todavía común encontrar países donde legalmente se acepta la poligamia. ¿No? Oye, pero aparte que, ¿dónde entran, ya sabes, esas contrariedades que llega a tener la religión y sobre todo la católica, sí, ¿no? El hecho de decir, ama a tu prójimo. Ah, nunca, no te, está, nunca te está diciendo que solo ames a uno. O sea, de qué forma, ¿no? Claro, exactamente. O sea, amas a prójimo, tú eres mi prójimo, tú eres mi prójimo, tú eres mi prójimo. O sea, ¿qué onda? Exacto. O sea, realmente, y tener en contra esto de decir, no, el poliamor no vale. Oye, pero Dios nos ama a todos. Entonces, exacto, Dios es poliamoroso. Es la idea base. Que también ocurre lo mismo en el Islam. El Islam sí permite la poligamia en algunos casos. No todos los países musulmanes islámicos son en realidad permisibles en ese sentido. Es decir, por ejemplo, tenemos el caso de Arabia Saudita y del otro era, me parece, los Emiratos Árabes Unidos, donde la poligamia es permitida para el hombre únicamente, no para la mujer. Y otros países también de corte islámico, como Túnez, por ejemplo, o Turquía, que en realidad no permiten la poligamia, lo cual nos habla también de un contraste en la misma religión y, desde luego, también entre los países y los géneros, ¿no? El hombre está bien visto, pero la mujer no. Y un aspecto importante que aclarar es que no se permite un número indefinido de mujeres, como algunos tienen la idea de estos harenes casi clásicos que veíamos en las películas, tipo Aladino con 40 mujeres. En realidad no está permitido. En el caso de Arabia Saudita hay un límite de 4 mujeres como máximo, y cada mujer debe tener su propia casa, sus propios bienes, es decir, que tiene que tener el hombre la capacidad para mantenerlas, ¿no? Que es la condición de este esquema poliamoroso económico. Y precisamente también hablando tanto de estos países, a mí me llamaba mucho la atención una maestra que nos mencionaba, es que lo hacen un tanto para generar vínculos sociales, para transmitir cultura y valor, pero también es algo muy curioso porque lo hacen como una práctica no tanto de amorosa, sino una práctica realmente cultural. Y ahora la diferencia aquí que en el poliamor está en precisamente la misma palabra, el amor, ¿no? Y ahora ese es algo tan interesante como poder amar a varios, ¿no? Y de qué forma. Es algo complejo y es lo que mencionamos hace rato, ¿no? ¿Cuántos están dispuestos a aceptar el poliamor? Claro. Y bueno, ya encontré aquí lo que les decía de otra psicóloga, que es Paloma Carrasco. Ella dice, bueno, es una opinión a la que posiblemente se sume, no sé, la mayoría de los alumnos. Ay, quiero pensar, no sé. Ella es psicóloga del Hospital Quirón de Sevilla, quien considera conveniente diferenciar el amor de verdad de los sentimientos. Para Carrasco se puede sentir atracción por varias personas a la vez, pero no se puede confundir con el amor. Ella dice, generalmente detrás de una situación amorosa de este tipo, o sea, de la poliamorosidad, que en la mayoría de los casos se experimentará como crisis personal y provocará sufrimiento, se esconderá una importante inmadurez afectiva. O sea, ella lo dice así como, pues más bien es eso, ¿no? Como una inmadurez afectiva. Y ahora también ella recalca, un amor completo y sano, a su juicio, pide por sí mismo exclusividad y fidelidad, porque el amor no es matemático, no se puede dividir en partes iguales, antes o después tendrá la necesidad de elegir descartando y, bueno, decantándose por la persona que más la valore y enriquezca. Pues es que el amor no, yo creo que me voy a ver muy meloso, pero el amor no puede ponérsele un límite como tal, o sea, es algo complejísimo. Digo, o sea, hay barreras que obviamente no vas a cruzar por dignidad propia, pero hay cosas que también decir que no puedas amar a personas al mismo tiempo. Incluso, vámonos a un ejemplo sencillo, todos queremos de alguna u otra manera a nuestros familiares, todos, hay personas que aseguran amarlos, y eso no sería como que ir en contra de todo lo que dice esta parte de esta psicóloga, o sea, como que hay personas que aman a su familia y aman a sus hijos, a su madre y a su esposa. Pero son diversos tipos de amor. Ajá, ¿no? Claro. Un amor fraternal, maternal, sí. A un amor, digamos, de pareja, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cómo se sabe, o sea, cómo sabes que es amor, no? Ah, también. O sea, yo realmente digo, igual y porque ya lo traes de las telenovelas, ¡ah! No, o sea, o de las películas, no sé, que ves que ya por cierto tiempo de citas o algo y por él, no sé, las cosas que pasas con él, dices, no, es que sí, creo que sí lo amo. Y le dices te amo, ¿no? O le dices te amo y te necesito. Ah, no sé. Pero realmente estás... O sea, ¿cómo puede uno estar seguro de que es amor? O sea, no sé. Es como decir, te puedo dar la vida por ti o qué onda, pero luego llega otro y también me gusta y también puedo dar la vida por él. O sea, no. Creo que yo voy más de acuerdo con Carrasco, con esta psicóloga. Porque realmente sí, o sea, creo que llega a ser más bien a confundirse con una inmadurez afectiva. O sea, luego por mucho estrés, muchas cosas que llegas a tener, mucho descontrol en tu propia vida, o sea, que no precisamente involucre la amorosa, pues llegas a experimentar. Exactamente, o sea, y no precisamente se trata de un amor de veras, ¿no? Un amor así, un amor. ¿Tú qué opinas, Héctor? Yo creo que podríamos reducirlo a la felicidad, lo que te haga feliz sin poner la etiqueta de si es o no amor, porque es difícil saber que, digamos, que exista un conjunto de principios que tú digas, ah, cumplí con los requisitos y estoy enamorado o enamorada oficialmente, ¿no? En realidad, uno nunca sabe cada persona cómo se enamora. Algunos amores son casi locos y de locuras pasionales, y otros son bastante sombríos, serios y hasta protocolarios. Pero me gustaría recalcar una frase que leí hace poco de Paul Languedoc, que decía que el amor es el intercambio de dos fantasías y la contraposición de dos celos, que en buena medida está presente. Hay dos fantasías, independientemente de cuáles sean, que se realizan, se cumplen y nos llevan a un estado de satisfacción, que es finalmente lo que nosotros llamamos un estado de amor, ¿no? Que los químicos dicen que en realidad es un estado químico. Ajá, que dura 7 años. Sí. Exacto. Entonces, no existe una definición propia de amor, pero creo que lo que te haga o satisfagan una relación es lo que bien podríamos considerar como un estado amoroso, ¿no? Y que podría cumplir con ciertas expectativas que podría ser la base del poliamor. Me hiciste acordarme de un meme que hay en Facebook, algo súper vaciado que dice... Con Rigo Tobar. Bueno, aquí Rigo se queda un poquito al lado porque este meme versa así. La Biblia te dice cómo amar, te dice qué es el amor y el Kama Sutra dice cómo. Te dice cómo amar. En cuántas poses se puede amar. Para gustos preferidos. No, yo realmente me no sé, hablo de poliamor y me acuerdo de Garcés. Y arroz. Ahora, no todo es, digamos, felicidad en el poliamor. Yo creo que hay muchos problemas en las relaciones poliamorosas. La primera es, bueno, ya he solucionado el tema de la fidelidad, que también podría presentarse en una relación poliamorosa, que aún estando con dos, engañas a estos dos con un tercero, podríamos decir. Pero también está el tema de la durabilidad, que hay todo un debate de si duran más que las relaciones monogámicas o no. El tema de que algunos dicen es que propiamente no existe una relación poliamorosa, sino es una rebeldía hacia el concepto de monogamia y queremos rebelarnos contra el sistema, y entonces hablamos de un concepto más amplio. Y también los problemas que se presentan día a día en la relación. Por ejemplo, la herencia. Si tú te mueres y estás casado con dos mujeres, reparte la herencia equitativa, hay una favorita que se queda con todo. Ese es otro de los problemas, la favorita o el favorito, hay o no un favorito en una relación. El tema, por ejemplo, del machismo. Un hombre casado con dos mujeres, pues puede ser visto como un matador, digamos, en esta visión tradicional y machista. O al contrario, una mujer casada con dos hombres puede ser vista como dominante, etcétera, ¿no? Entonces, también están los problemas que se presentan día a día con muchas relaciones. Si tener una relación con una persona es complicado, ahora imagínense con dos o tres al mismo tiempo. No, y aparte es que, o sea, ya viéndolo como de un lado muy, muy... Muy, muy truculento. Muy, muy, no sé cómo decirlo, pero, o sea, una manera muy como hasta cínica, o sea, no lo... ojo, no me estoy metiendo yo, no, el primo de un amigo estoy, me refiero, ¿no? O sea, pero yo creo que también esto del poliamor tiende a que hay veces que no te entiendes con una persona, o llegas a tener broncas así de... Ay, es que otra vez hiciste arroz y no me gusta el arroz. Ya te dije que, ay, ya, y se pelean y ya, bueno, tengo a la otra, no hay bronca, ¿no? Y ya, o sea, iba con otros. Es como la complementación de decir, bueno, cuando peleo con alguien, en vez de estar ahí peleando y todo, pues también tengo a la otra y puedo estar con ella y me puede calmar. Igual si me vuelvo a pelear, pero esta vez con ella, pues lo va a estar la otra ya más calmada. O sea, no sé, realmente es también ese problema de decir. ¿Como una visión de sustituto? Claro, sustituto. O sea, el sustituto de. O sea, si aquí ya no está funcionando, bueno, aquí igual dejo un tiempo que pase y el otro ya se recupera o no sé. Realmente no sé cómo funciona esto del poliamor, pero bueno. Y aparte imagínate eso, hasta cierto punto un grado de competencia. Tú tienes que ser buen novio para que no se vaya con la otra o con el otro o viceversa, ¿no? Los dos están compitiendo si no se caen bien entre pero ellos. Pero también es un lado positivo, ¿no? Porque en las relaciones ya caes en la rutina, ya nadie se esfuerza en enamorar al otro. Y si hay una competencia eterna, pues también te motiva a seguir actualizándote. Para actualizarte, comprar el Windows 8 y todo. Pero pues no. También se presta a cierto lado truculento, ¿no? Porque también llega a ser desgastante estar todo el tiempo compitiendo. Claro. No, pero fíjate que eso que dice Héctor también podría funcionar con las relaciones monogámicas. Bueno, o sea, eso sí. Porque no precisamente necesitas que haya otro para que estés ahí y echándole ganitas, ¿no? O sea, realmente creo que si quieres a la persona, pues... Quiero comentarles algo que un estudio que revisé con de Robert Greene me parece muy interesante. Siempre que hay una persona que está acompañada de otra, lo vemos en el antro incluso. Si tú vas solo, por lo general no te hacen caso. Por lo general, no sacando traumas, pero sacando lo que es. Claro. Se ve por lo general. Ustedes lo han de haber visto en alguna situación. Pero si vas con una persona, si por ejemplo, si tú eres hombre y te acompaña una mujer, por lo general llegas psicológicamente, eso significa que eres atractivo para alguien. Tienes algo que es valioso. Por lo tanto, es como, podríamos ponerlo en términos coloquiales. Si ves un puesto de tacos con mucha gente, es que esos tacos son ricos. Pero si lo ves vacío, entonces no se te antoja. Ah, sí, claro. Y ahora imagínense, sabiendo este tipo de dos, así que haya poliamor y que estos dos personas puedan obtener más personas, o sea, que se pueda casi formar un quinteto, cuarteto. Tus ecuaciones matemáticas de relaciones. Ya me imaginas un modelo matemático acá, tesis, ¿no? Del poliamor al cuadrado. Y para concluir, ¿qué podemos decir? ¿Es el poliamor el amor del futuro? Híjole. ¿Está destinada a la monogamia, a desaparecer y a darnos relaciones poliamorosas? Ay, Dios, no me... ¿Por qué me ven a mí primero? Están viendo que no tengo una respuesta y mejor empieza tú, Roberto. Pues para el amor hay gustos. Desde los que están acostumbrados a una pareja de manera monogámica, hasta los que quieren experimentar. Lo que puedo decir es que va a haber más diversidad. Va a haber para gusto, uh-huh. Para todos hay gustos. Es género. como el en vez de el gusto se rompe en género, sería el gusto se rompe en amores. Exactamente. Exactamente. Ok. Ya inventamos una nueva frase. Es mía, no la robé. Paténtala. La voy a patentar. No, hombre, yo me quedo con lo de Carrasco. Realmente sí, o sea, cuando leí dije, no, esta mujer sí. Me cayó bien. No, o sea, repito, eso de la parte cuando dice que el amor no es matemático, no se puede dividir en partes iguales. Antes o después tendrá la necesidad de elegir, decantándose por la persona que más la valore y enriquezca. Ahí yo me quedo con eso. Sí, realmente creo que el amor solo hay uno. Puede haber enamoramientos, pero son ligeros. O sea, el amor siempre va a estar ahí. Simultáneos, pero no al mismo tiempo. Claro. Yo no cuestiono propiamente que no se pueda amar a dos personas al mismo tiempo. Lo que me gusta del poliamor en realidad es que pone en entredicho que existe una sola forma de complementarte en la vida. Esta idea de tu media naranja y si no la encuentras, bueno, entonces no eres feliz. Ahora ya podemos hablar de naranjas a tercios, lo cual podría ser más complicado. O también el hecho de incluso de quedarte solo. Creo que esto pone el tema en la mesa. Hablamos ya de matrimonios homosexuales, dos hombres con dos hombres, dos mujeres con dos mujeres. Uh-huh. Bueno, entre ellos, ¿no? No cuatro personas. No las cuentas. Hablamos de transexuales, travestis, etcétera, que va redefiniendo no solo la identidad sexual, sino también la identidad en pareja. La forma en la que te relacionas con otro, la forma en la que te identificas y muestras tus sentimientos a otra persona, que podríamos considerar como una especie de amor o al menos de una relación sentimental que desde luego puede llevarte a un estado de felicidad. Creo que eso es lo que está en entredicho hoy en día, la organización de la sociedad como está en la actualidad, únicamente como si existiera un marco, un patrón único con el cual puedes ser feliz, que es lo que me gusta de este tema, de este tipo de temas, que ponen esta controversia en la mesa y que al mismo tiempo nos ayudan a pensar nuevas formas de relacionarnos, ¿no? Y bueno, sin más, vamos a nuestra tercera pausa musical. Escucharemos Amor de Tres del grupo Aroma y regresamos para el último bloque. Yo no escogí esa. Quiero que comprendas, te quites esa venda. Solo era su amigo y no su amor correspondido. Me dijo estaba triste, la escuché, no hubo otra cosa. Quiero que te borres esa idea peligrosa. Sé que tú sales. Decir que soy tu amiga es otra más de tus mentiras. No tienes corazón. Amor de tres es una mala relación. Yo no salí jamás con ella. Ni ella ni yo. Esta no te perdonamos. Por favor, entiéndelo. Amor de tres no sirve para el corazón. Yo solamente fui su amigo. Vete de aquí. Que que cuidarte de las malas lenguas. Te llenan la cabeza comentando mal de mí. Yo no soy culpable, yo no quise enamorarla, menos engañarla ocultándole de ti. Mejor no digas palabras, te vas de mi lado, te vas. Ella no tiene la culpa, cayó en tus engaños igual. Si pensaste salir con se equivocó tu corazón. Amor de tres es una mala relación. Yo no salí jamás con ella. Ni ella ni yo. Esta no te perdonamos. Por favor, entiéndelo. Amor de tres no sirve para el corazón. Yo solamente fui su amigo. Vete de aquí. Que sola es mejor que a tu lado. Tienes que entenderlo. Cultura. Ciencia. Historia. Música. Política. Economía. Sociedad. Noticias. Si quieres conocer más sobre los temas que impactan al mundo, no te pierdas el Aleph por Comunica Radio. www.comunicaradio.com. Todos los jueves de 3 a 4 p.m. El Aleph, el lugar donde caben todos los lugares. Si te gusta el Aleph, acompáñalo con la canasta de surtida. Bien, y para la canasta de surtida, ya terminando, rematando con el tema de hoy que ha sido el poliamor, bueno, les tenemos las formas de poliamor, que es de acuerdo a una página de sexología. Y bueno, esta nos regala unos puntos que dice polifidelidad. Cuando hay una fidelidad establecida entre los miembros del grupo. Otra manera de poliamor es la poligamia, cuando una persona se casa con varias esposas, poliginia en este caso, o varios esposos, poliandria. Relación, otro punto es la relación o matrimonio grupal, cuando los miembros se relacionan unos con otros. Otra manera de poliamor es relaciones conexas, cuando cada persona puede tener varias relaciones con diversos grados de importancia. Y la otra es relación monopoliamorosa, cuando un miembro de la pareja es monógamo y los demás no. La otra es clan o tribu, cuando el amor se da mediante redes complejas entre sus miembros en base a una cuestión de identidad y cultural. También para la canasta les tenemos mitos del poliamor. Y bueno, durante años las personas que prefieren amar de esta forma habían permanecido más o menos ocultas hasta que provocaron el interés de la psicología. Y estos mitos, de acuerdo a la primera conferencia académica internacional sobre el poliamor en California, nos manejan lo siguiente. El mito número uno es: la gente poliamorosa está insatisfecha. Cuando una persona se sale de su relación en búsqueda de compañía o sexo, es natural asumir que algo anda mal con su vida amorosa. No parece ser el caso de los poliamorosos. Melissa Mitchell, estudiante de psicología de la Universidad de Georgia, condujo una investigación con 1,093 personas en relaciones poliamorosas. Estos enlistaron a su pareja principal y a la secundaria, y entre los dos se sumaron un promedio de 9 años. Posteriormente, los participantes respondieron una encuesta sobre la satisfacción y éxito que sentían en sus relaciones. Encontraron que la mayoría se sentían satisfechos, cercanos y apoyados por su pareja principal, lo que sugiere que su deseo por un secundario poco tiene que ver con la insatisfacción en la relación. El mito número dos es: los poliamorosos no se comprometen. Abby Moores, de la Universidad de Michigan, identificó que las relaciones entre múltiples actores no son faltas de compromiso. Moores ha entrevistado a personas legalmente casadas durante 40 años que tienen relaciones aparte por otros 20. Las parejas poliamorosas se comunican hasta el cansancio. Es la única manera de asegurar que las necesidades de todos estén cubiertas y que nadie se sienta apartado. Elizabeth Sheff, consultora legal y profesora de Georgia State University, que trabaja en un libro sobre el tema, aseguró que, aunque tantas negociaciones y charlas requieren absoluta dedicación, las personas poliamorosas lo disfrutan. Reportan sentirse llenos de energía y pensamientos positivos. Y el mito número 3, los poliamorosos hacen daño a sus hijos. Una gran pregunta sobre los poliamorosos es cómo su relación afecta a las familias con niños. La respuesta no está del todo clara, pues no existen estudios a largo plazo y gran escala que revisen la estabilidad de los niños de padres poliamorosos. Aunque investigaciones en sus primeras etapas sugieren que el poliamor no tiene efectos negativos en los niños, Sheff ha entrevistado a más de 100 miembros de familias poliamorosas, incluyendo a un par de docenas de niños entre 5 y 17 años de edad. Los padres reconocen las desventajas de su estilo de vida para niños, principalmente el estigma del mundo alrededor y el peligro de que formen vínculos con una pareja que eventualmente podría abandonar el acuerdo. Para evitar el riesgo, muchos padres prefieren no presentar a las parejas secundarias con los niños. Los niños de entre 5 y 8 años rara vez estuvieron conscientes de que sus familias eran distintas a las otras. Pensaban en los novios y novias de sus padres en función de su relación con ellos, no con mamá y papá. Los niños entre 9 y 12 estaban más conscientes de que sus familias eran distintas, pero la mayoría dijo que era fácil mantenerlo en secreto porque las personas tienden a confundir los acuerdos poliamorosos por familias mezcladas. Por su parte, los adolescentes mostraron una aproximación a la situación más frontal. La filosofía de, si crees que esto está mal, tendrás que probarlo. Mi familia está bien. Esa fue la más común. Algunos de los chicos se manifestaron deseosos de tener relaciones poliamorosas en el futuro y otros no están interesados en lo absoluto. Los niños dijeron que tener varios adultos en quienes confiar es agradable, pero estar bajo tanta supervisión no les permite salirse con la suya nunca. La falta de trauma entre niños de familias poliamorosas sugiere que el estilo de vida no es por definición terrible para un niño. Y con eso terminamos la canasta de surtida y ahora nos vamos a la manzana de Newton. ¡Auch! ¿Qué es esto? La manzana de Newton. Ciencia y tecnología. Bueno, para el día de hoy tenemos para la canasta... Bueno, para la manzana de Newton tenemos algo súper interesante, una nota que les había leído con anterioridad, algo que hemos visto por Televisa y otros medios, es que ahora, con el triunfo que tuvo la operación de esta persona de su cráneo, que estaba haciendo una presión y le estaba haciendo problemas muy físicos muy importantes, se le imprimió un, podríamos decir, un cráneo digital en 3D y se le implantó y le dio oportunidad de seguir con su vida ordinaria. Pues bien, la tecnología una vez más nos sorprende porque ahora van los próximos pasos a la impresión en 3D, los órganos humanos. Esto es interesante. El proceso emergente de la impresión de 3D se utiliza en modelos digitales para crear por computadora para crear objetos reales, ya sea juguetes, joyería, en fin, diferente tipo de tecnología. Ahora se puede imprimir un riñón, se puede imprimir un hígado humano. Esto en un laboratorio. Esto realmente parece peligroso para algunos, parece para algunas personas que se consideran globalifóbicas. Es un riesgo porque es venta de riñones, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero estos son otros temas que se podrían tocar en otra ocasión. Pero para los científicos de esta área, la bioimpresión promete bastante. Los órganos impresos auténticos podrán utilizar para pruebas medicamentos o vacunas, liberar a los investigadores de métodos menos precisos como pruebas en animales y modelos sintéticos. Todo esto con la intención de evitar pruebas en humanos y pruebas en animales que pudieran considerarse actualmente peligrosas o incluso dañinas. Pues esta es la nota que les dejo para que la analicen esta semana. Esta información se obtuvo de la CNN, de la noticia del día de hoy, del 3 de abril. Muy bien, sin más por el momento, me toca a mí despedir al programa, no sin antes despedir al veterano de micrófono, Héctor Herrera. Hola, como siempre, un gusto. Hola. Perdón, estoy en otra. Se quedó pensando en el poliamor. Sí, exacto. Como siempre, un gusto, nos vemos en la siguiente emisión. Me despido ahorita a Selena Lara, que ahorita está resistiendo apenas la risa. Ay, perdón. Un gusto igual, como siempre, es que nos hayan acompañado. Perdón. Me gustó tanto el tema que quiero seguir hablando. Ahora vamos a empezar otra vez, ¿les parece? Muchísimas gracias por escucharnos, Alexnauta. Los esperamos el próximo jueves, igual de 3 a 4, por Comunica Radio. Y se despide Roberto Carlos, que la pase muy bien. Y antes, déjenme anunciarles un pequeño evento que estamos organizando, Yo Juventud. El nombre de la conferencia es Generación de Información en México. Es con el ponente doctor Enrique Ordaz López, director de Integración y Análisis de Investigación del INEGI. Esta fecha se contempla en el viernes 11 de abril de 2014 a las 11 horas en el auditorio Ricardo Flores Magón. Están cordialmente invitados para que puedan saber cómo es el manejo de la información en México y cómo se crean los datos. Sin más por el momento, agradezco que nos hayan escuchado y los estamos viendo. Hasta luego. Y los dejamos con el poema Los Amorosos de Jaime Sabines a propósito del poliamor, también los poliamorosos callan, ¿no? Los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable. Los amorosos buscan, los amorosos son los que abandonan, son los que cambian, los que olvidan. Su corazón les dice que nunca han de encontrar, no encuentran, buscan. Los amorosos andan como locos porque están solos, entregándose, dándose a cada rato, llorando porque no salvan al amor. Les preocupa el amor.